sabor siempre será. Libramos esta lucha por nuestra libertad. La lucha continua por libertad y pan. Por España lucharemos hasta el final. Mantenemos la lucha por la libertad. Nunca pararemos hasta ser libres. Mantenemos la lucha por nuestra juventud. La lucha continua por siempre será. Tiraremos esta lucha por nuestra libertad. La lucha continua por libertad y pan. Por España lucharemos hasta el final. A pesar de su injusticia, mantenemos la lucha por nuestro derecho. Lucharemos por nuestra libertad y nuestra lealtad. Por siempre será. Tiraremos esta lucha por nuestra libertad. La lucha continua por libertad y pan. Por España lucharemos hasta el final. La lucha continua por siempre será. Tiraremos esta lucha por nuestra libertad. La lucha continua por libertad y pan. Por España.